Bueno, 19:45 ya en toda la República Argentina. En un rato volvemos a Buenos Aires para conocer los alcances de este feriado nacional que acaba de decretar Alberto Fernández por los festejos de la selección argentina. Pero volvemos a nuestras tierras, volvemos a las Sierras Chicas. Tenemos que dejar la alegría de lado porque te lo venimos narrando desde bien temprano hoy por la 939 en este terrible caso de femicidio que ha sacudido nuevamente a las localidades del Corredor Serrano y en particular a Sal, si puedes. Volvemos a la manifestación allí, a la ruta E53. Está trabajando en el lugar nuestra compañera Bárbara Curso. Bárbara. Leo, bueno, les cuento a la audiencia que está arrancando la movilización. Estamos concentrados en la Plaza Belgrano, sobre la ruta E53, y comienza a dirigirse la cantidad de gente, mucha gente, que se fue acercando hasta la comisaría. Tenemos la oportunidad de hablar con una de las organizadoras de la organización Socorristas Sierras Chicas para que, bueno, amplíe un poco más la convocatoria, que bien sabemos es para exigir justicia una vez más, lamentar otra vez más un hecho de estas características, un femicidio que vuelve a impactar a nuestras Sierras Chicas. Bien, bien, adelante. Prioridad absoluta para vos, Barbie. Estás al aire. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, aquí estamos muy conmocionadas, muy emocionadas. Ha venido la familia. La organización ha sido espontánea, es la rabia la que organiza. Fue una comunicación en todas las grupos feministas de la zona y se extendió. Nos da mucha alegría que el pueblo está participando. Es muy linda la convocatoria. Es lo que podemos hacer, por Sofía, exigir justicia, exigir que la municipalidad y los organismos del Estado se pongan las pilas, aunque tenemos muy pocas esperanzas de eso. Sofía tenía el botón antipánico, había hecho denuncias, y sin embargo, los femicidas siguen actuando libremente. Apostamos a esto, a las redes, a contenernos, a acompañarnos entre nosotras, ir gestando algo nuevo, porque ya de parte del Estado, por lo menos es mi opinión personal, yo ya no espero nada, ni de este Estado municipal que ha dado muestras de un machirulismo increíble. ¿Por qué lo dice que de este Estado municipal no espera nada? Leo, bueno, te comento que está arrancando la movilización y Dorita participa en esa caravana que empieza a marchar. Esta hace referencia a publicaciones que han salido desde la página oficial de la municipalidad, celebrando, de alguna manera, festejando y destacando el Día del Hombre. Las organizaciones feministas de Sierras Chicas hicieron todo un comunicado en contra de esta publicación y, bueno, se suma a distintas acciones por parte del Estado municipal que se congregan finalmente en este momento en la plaza. Claro, eso fue... Es un clima... Pedimos disculpas porque es un clima realmente muy triste, de mucha impotencia. A veces las palabras no alcanzan para describir lo que vivimos cuando llegó la familia de Sofía. Y realmente, por un lado, también destacar, como decía Dorita, y reconforta la cantidad de gente, saber que estamos de alguna manera también acompañadas. Bien. Se vivieron momentos de mucho dolor, de mucha angustia, me decías, Barbie, allí. Sí, fue realmente impresionante, de dolor y también de mucho respeto cuando llegó la familia de Sofía, familiares y amigos, y mucha gente en la Plaza Belgrano. Se hizo un silencio realmente absoluto que nos toca como mujeres, como vecinas, y bueno, también duele lo que tenemos que estar cronicando en este momento. ¿Hay presencia municipal, me refiero a inspectores, hay presencia policial también en el lugar, o es, manejada la marcha, la columna por las organizaciones, digamos? No, hay pocos efectivos policiales, como cerquita de la plaza. Ahora está caminando toda la gente sobre una de las manos de la E53, dirigiéndonos hacia la comisaría, y autoridades municipales por el momento no se ven. O sea, no está... Es realmente, es totalmente, y lo vuelvo a destacar, como dijo Dorita, una convocatoria espontánea, y muchos vecinos y vecinas que estamos tratando, bueno, de pasar este momento juntos y exigir nuevamente justicia y que funcionen los mecanismos que tienen que funcionar. Claro que sí. ¿No está cortada entonces en su totalidad la E53, Bárbara? Está cortada solamente una mano. El tránsito va muy lentamente detrás de la gente. Esperemos que aparezca algún inspector de tránsito, entre paréntesis, porque es mucha la cantidad de gente. Perfecto. Seguramente en las redes sociales de la radio luego van a poder ver algunas imágenes y videos. Perfecto, excelente. Excelente, Lauro. Si aparece algo de urgencia, absoluta prioridad para vos. Si no, concluimos el trabajo desde allí, desde Sal Si Puedes, Bárbara. Por supuesto, la Radio Nexo va a estar siempre acompañando todo este tipo de movilizaciones. Perfecto. Un abrazo grande. Excelente, Lauro. Un abrazo. Hasta allí, Bárbara Curso, nuestra compañera en el lugar de los hechos, directamente desde Sal Si Puedes, donde se está realizando la movilización. Según nos narraba, nos describía la propia Bárbara Curso, también Dorita, integrante de Socorristas de la Sierra Chicas, hay una nutrida movilización, teniendo en cuenta, ¿no?, lo que somos los habitantes de la Sierra Chicas, lo que son los habitantes de Sal Si Puedes, una nutrida movilización autoconvocada de amigos, de familiares, de muchas vecinas, de muchos vecinos que hartos, cansados, con mucho dolor, con mucha tristeza, nos narraba allí también Bárbara Curso cuando se llegaba a la propia y a encabezar la movilización, la propia mamá, las abuelas, los familiares directos de Sofía, con mucho pesar, con mucho dolor, con mucha angustia, ¿no? Y esta no es, reiteramos, ¿no?, la primera vez que tenemos que cronicar estos hechos en la